7 de enero se finaliza la 22ª edición del certamen San Adrián, uno de los certámenes más importantes de toda España, y hoy ya conocemos a quiénes son los ganadores. Nos podemos encontrar ya con Paula Amatrain, una de las organizadoras, quien nos va a compartir con todos los oyentes de Radio Tudela y también de Sonora FM cómo ha finalizado este evento. Paula Amatrain, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, pues lo cierto es que tenemos a dos de los ganadores. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos. Pues una locura, la verdad. Yo no me he enterado de ningún concierto porque ha sido un no parar todo el rato. Y bueno, a la prueba está la voz que tengo. Y estamos súper contentos de cómo ha salido esta edición. Y poco más que decir, estamos muy agradecidos a las bandas, a los grupos invitados y a todo el público que ha asistido este año, que yo creo que ha sido todo un éxito. Luego te preguntaremos los datos, pero ya vamos, si te parece, jurado popular, ¿en qué consiste y quién han sido los ganadores? Pues consiste en una serie de cuadrillas del pueblo que tienen un portavoz y son ellos los que deciden la puntuación de los grupos que participan, y el último día nos reunimos y hacemos las puntuaciones. Y en este caso, pues ha recaído el premio en Gentleman Clef. Y están con nosotros, se llaman Germán y Juan, son hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo os ha caído este premio? Pues nos ha caído que estamos bailando Fue el Fandango y nos han venido y nos han dicho, oye, que habéis quedado los segundos del certamen, así que estupendo, estupendo. Como la lotería de Navidad que cayó aquí en San Adrián, pues igual, o sea, genial, genial. O sea. ¿De dónde sois? ¿Cómo se puede escuchar vuestra música? Pues somos de Madrid y nuestra música se puede escuchar en Spotify, en cualquier plataforma online, y por supuesto a través de la página web donde está la newsletter y el LP y todo. ¿A qué os dedicáis? ¿Solo a la música? ¿Estudiáis? ¿Trabajáis? Pues hemos estudiado, hemos trabajado mucho y yo ahora, por ejemplo, ya solo me dedico a la música después de unos pocos meses, pero sigue trabajando. Yo todavía trabajo en temas de consultoría de negocio, estrategia de negocio y esas cosillas, pero bueno, o sea, es una... ¿Y la música es un buen negocio o no? Bueno, es un negocio para el alma, no yo para creo, el bolsillo. Sí, yo creo que no puedes centrar en un objetivo, ¿no? En concreto en la música, no puedes llegar a decir quiero esto, no. Tienes que hacer algo porque te gusta, porque lo sientes, y si la gente responde bien, y si no, tú tienes que creer lo que haces y seguir adelante y sin un objetivo en concreto, y ya está, y seguir y ya está. Fuerte aplauso para Gentleman Clef, que se oiga el ambiente. Han conseguido el premio del jurado. Y ahora nos vamos a encontrar ya a los siguientes. Paula Amatrain, ¿quiénes han sido los ganadores y cómo ha sido la jugada? Pues el premio oficial que da el jurado oficial. Compuesto por tanto técnicos de sonido como periodistas de revistas musicales, un músico y un periodista de un blog de bandas emergentes. Y en este caso, en esta 22 edición, este premio ha recaído a Invaders. Invader han sido los ganadores y están con nosotros. Curiosamente, los dos han tocado hoy y nos encontramos ya con José. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También está Migue. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos a Mes. Buenas noches. Y a Borja. Hola, buenas. Bueno, pues todos ellos han hecho un recital, sobre todo que se ha notado mucha adrenalina. Entiendo que habéis dado todo, o por lo menos poco os ha quedado, ¿no? Yo lo he dado todo, o sea, yo en el segundo tema estaba destrozado. Pero bueno, aquí era lo que veníamos, a reventarlo. Una vez que salisteis, porque hay que decir que de las 300 maquetas, según el certamen que recibieron, ya fuisteis uno de los 6 grupos que ha podido pisar el escenario. Eso para un grupo ya es importante, Migue, pero conseguir el triunfo, entendemos que algo más, ¿no? Hombre, conseguir el triunfo da ganas de seguir, porque dices, vale, parece que vamos por buen camino. Y conseguir el premio está muy bien porque la grabación nos va a salir por la cara. Es el premio, ¿no, Paula? Sí, el premio oficial consiste en 3.000 euros en material promocional, en cosas de para el grupo, ¿no? Y el premio popular consiste en 500 euros en lo mismo, en material de difusión, material de instrumentos o lo que sea para que sigan adelante estas bandas. Un poco de todo lo que tenemos. Hemos visto sobre el escenario a José, hemos visto a Migue, hemos visto a Mes, que has estado también pues dándolo todo como tus compañeros. ¿Cómo te has sentido y de qué forma has visto al público? Yo, bueno, siempre pienso que hay que pasarlo bien y dentro de eso, pues ya después como salga es otra cosa, pero si te lo pasas bien y se lo pasan bien todos, pues perfecto. El que estaba detrás de ellos era el batería, que se llama Borja. Borja, ¿cómo te has encontrado? Y les has dado buena zambomba, durante el concierto. Sí, bueno, a eso veníamos, ¿no? La verdad es que yo me lo he pasado súper bien. Estamos súper agradecidos de haber tocado aquí en Navarra y... Dilo. He firmado por ellos. Y he firmado que voy a tocar ya con ellos oficialmente. ¡Bien! ¡Bien! Hemos ganado premio y batera. Bueno, pues nos encanta que estéis tan contentos. ¿Algo más que decir? Nada, que muchas gracias a todos vosotros por haber confiado en nosotros, por la organización y por lo bien que nos habéis tratado, sobre todo. ¿Algo más que decir, Mes? Migue. Que volveremos cuando quieran. Recordamos vuestras redes sociales, ¿cómo os pueden escuchar? En Facebook, Invaders Band Oficial. En Instagram, Invaders Band. En Twitter, @Invaders. Oye, esas gafas que te has puesto al final, ¿de dónde han salido? ¿Dónde? Es un mercado curioso el que hay que buscar, ¿eh? Un mercado muy difícil. Los chinos nos han invadido. Es fácil de encontrar. Gracias, The Invader. Fuerte aplauso, por favor, para los ganadores. Paula Matrian, por cerrar. Se me ha olvidado decirles una cosa a los ganadores, que además de los 3.000 euros, la Cúpula Music ofrece un año de distribución digital gratuita. Y eso, que... Pues está muy bien. No lo sabían ellos, que no lo sabían. ¿Cifras de entradas que puedas decir, más o menos? Pues hoy no me he enterado de mucho que ha pasado en taquilla, la verdad. Pero la sala está llena, o sea que estoy sin hielos en la barra, no, se lo han bebido todo, no sé, muy buen ambiente. Recuerden, Asociación El Tajador, 22 años organizando este certamen. Por aquí es el famoso... Famoso, famoso... Por favor, Paula, que se acerque, por favor, por favor, por favor, por favor. Aquí tenemos el bailador. De Danzig. Qué pena que sea en la radio, ¿eh? Aquí estamos. Estoy sentado encima del que está hablando. Eres consciente de que esto solo pasa una vez en la vida, ¿no? Que hacer un vídeo promocional de esta forma y que esté tan seguido por todo el mundo. Sí, la verdad que estoy flipando en colores y me lo estoy pasando en grande aquí en un pueblo al que yo le estoy enseñando a mover el culo y ellos me están enseñando a mí millones de valores impresionantes. ¿Valores, Paula, le están enseñando? La ribera, que lo bueno abunda. Bueno, pues podemos despedir esta entrevista con un baile, por favor. ¿Un baile por radio? Sí, se va a grabar, se va a grabar. Lo vamos a poder grabar, está en redacción. Vamos a ver. Atentos porque el certamen finaliza aquí hoy ya, ¿eh, Paula? Sí, sí. A ritmo de... Twerking, Rural Twerking. Gracias, Certamen de San Adrián, 22 edición. Gracias, Paula Matrén. Gracias a vosotros por haber venido. ¡Sí!